Damos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Consentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta tardecita de Ameca Meca. Pues calurosa, de verdad, pero muy tranquila. Muy serena, sin muestras de lluvia, pero pues mejor no digo porque en ocasiones se suelta de un momento a otro. Pero no, este sol está muy rico. Pues te damos la bienvenida a tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora, en el 97.3 de FM, para que pues compartamos en estos 50 minutos pues muchas cosas y mucha información. Y para que interactuemos, pues te invitamos a que nos marques al 978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp de aquí de La Voladora Radio, que es el 55 40 61 54 59, o también puedes visitar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter en arroba La Voladora Radio, o visita nuestra página web www.lavoladora.org. así es que bueno, muchas maneras de interactuar, de comunicarnos, y pues si nos mandas por ahí un mensajito, pues qué padre. Y te anuncio antes de que continuemos con el programa de que vamos a tener por aquí un regalito para el circo que está instalado aquí en Ameca Meca, pero pues si nos haces el favor de escucharnos, ya te diremos de qué manera podrás pues adquirir este pase doble para el circo en cualquiera de estos días en donde ellos tienen función. Pero pues nos vamos a ir también antes con una mención de nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que gentilmente pues hacen que esta señal pueda llegar hasta ti, y lo hacen pues aportando, haciendo una aportación a este espacio. Y bueno, pues te recuerdo que aquí La Voladora Radio es una radio comunitaria que tiene muchas carencias. Bueno, ahí vamos solventando los gastos de alguna u otra manera, y pues también se pagan insumos y se pagan servicios y se pagan muchas cosas. Así es que si también tú quieres anunciarte aquí en este espacio, en cualquiera de todos los programas de La Voladora, pues acércate aquí, márcanos y con mucho gusto anunciamos tu institución, tu producto o pues algún servicio que tú quieras brindar a la comunidad. Y ya dicho esto, pues vamos a pasar a lo siguiente. Una de las cosas que nos gusta hacer mucho aquí en este espacio de Consentido Humano, pues es darle respuesta a las preguntas que como padre tú tienes, las inquietudes. Cabe mencionar que si nos estás escuchando por primera vez, pues este espacio está dedicado en su mayoría a la forma en la que los padres educamos a nuestros hijos. Es una escuela para padres por radio, y muchos son los temas, muchas son las historias que nosotros te queremos contar aquí. Y hoy vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que tenemos por ahí pendientes en nuestra red social de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco. Me han pedido también un correo electrónico para comunicarse directamente conmigo. Si tienes lápiz y pluma, bueno, lo voy a repetir durante todo el programa, pero si ya estás listo, tenemos un correo que es padres.pláticas@gmail.com. Ahí nos puedes enviar un email y con mucho gusto establecemos un contacto directo contigo. Pues bien, el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas, y ya lo hemos platicado en algunos otros programas, pero hoy nos vamos a enfocar particularmente en un tipo de familia. Te recuerdo que, bueno, hoy en día las familias han evolucionado desde hace pues algunas décadas. Alguien llegó a pensar que la familia pues sería siempre la misma en todos sus sentidos, y la realidad es que no. El día de hoy, bueno, pues hay bastantes tipos de familia, y entre ellos, bueno, pues está el modelo tradicional, el nuclear, en donde existe una mamá y un papá. Ha sido el más promovido por parte de de nuestros padres, de nuestros abuelos. Siempre se ha querido crear esta familia nuclear en donde haya mamá y papá, y estamos como más relacionados con este modelo. Sin embargo, bueno, pues también está hoy en día, y ya también muy marcado, el tipo de familia monoparental. Ya hemos hablado también de ello aquí. Son estas familias en donde mono, que quiere decir uno o único, y parental, pues los padres monoparentales pues son aquellos que nada más una mamá se dedica a la crianza de sus hijos, o nada más papá se dedica a la crianza de los mismos. Y hay otro tipo de familia que se llama la familia adoptiva, y bueno, pues hay familias que se forman a partir de una pareja, ya sea heterosexual o homosexual, y que deciden adoptar algún niño, alguna niña, y por las diferentes circunstancias que esto representa. Es obvio entender que, bueno, pues en la familia homoparental, pues si es de hombres, pues no pueden tener hijos así de una manera biológica. Bueno, pero entre mujeres, cuando hay una pareja de mujeres, pues sí los pueden tener, y a veces deciden que alguien más pues sea el portador biológico para que se pueda tener un bebé dentro de esa familia. Y pues el día de hoy pues estamos hablando de esta familia adoptiva, en donde pues a veces llega un tercero, que son los hijos, y conforman ya este nuevo hogar. Y tenemos también las familias que han decidido también no tener hijos. Hoy estamos viendo que la idea clara de tener hijos se va también como disminuyendo, desdibujando. La realidad es que psicológicamente pues se entiende que no hay un buen futuro. Muchas personas, cuando tenemos plática con ese tipo de nuevas familias que deciden no tener hijos, pues hablan de los miedos, o justamente de no querer tener una relación directa con los pequeños, ¿verdad? Con los hijos. Entonces es otro tipo de familia, esta familia que no quiere tener hijos. Está también la familia de los padres separados. En alguna relación de pareja deciden separarse, divorciarse, cada quien por su lado establece un nuevo rol familiar, se ponen de acuerdo para ver quién cuida a los hijos, si es que los hay, si hay uno o hay muchos, y cada quien forma una familia. Algunas literaturas dicen que se rompe la familia, se divorcia, y a veces deciden cada quien por su lado pues establecer nuevas relaciones con otras parejas, o simplemente nada más estar separados sin establecer relación nueva, y pues cada quien desde su lugar ejerce su papel de familia, y estas se les llaman las familias separadas. Y bueno, la familia monoparental, que ya la explicaba hace un momento, en donde, bueno, pues dos personas del mismo sexo deciden formar una nueva familia. Y otra familia pues que se llama familia extensa, y es una familia en donde, bueno, pues se dan muchos fenómenos, en el sentido de que son familias muy, muy grandes, en donde hay muchos hijos, y bueno, pues son familias verdaderamente numerosas. Y bueno, alguna literatura también ya lo está clasificando como un tipo de familia. como un fenómeno, y más para nuestra época, en donde, bueno, ya se considera incluso un poquito raro. Ya no hay muchos papás que decidan tener más de tres hijos. Hay quienes todavía los tienen, pero hay quienes también deciden nada más tener uno. Y el día de hoy vamos a hablar de la familia compuesta, porque esto de la familia compuesta es algo que nosotros vemos ya en la asesoría con padres de familia, en donde nos damos cuenta de una serie de fenómenos que de verdad se están presentando. Cosas desde lo social, desde lo familiar, desde lo personal, desde lo individual, que afectan el rol natural de las personas, y las ideas, ahí por ahí asuntos psicológicos que se presentan dentro de los niños y con los niños y con los nuevos papás y con el entorno familiar y las nuevas familias. Entonces, las familias compuestas, pues, son aquellas que tuvieron una relación cada quien en su momento y que deciden formar con otra pareja que ya tiene hijos y yo traigo mis hijos y después pueden llegar incluso los nuestros. Esa es una familia que se llama compuesta. ¿Y por qué vamos a hablar hoy de la familia compuesta? Porque antes de pasar ya a lo que es el contenido de todos los fenómenos que sucede, seguramente, pues, como todas las veces, quiero contarte algo que nos sucedió en la asesoría con algunos padres de familia. Y la verdad es que tú, al escucharlo, seguramente entenderás por qué hoy queremos hablar de las familias compuestas. Hace unos días nos pidieron en asesoría que, y también en nuestra red social, que hablemos mucho de este tipo de familias y cuáles son las cosas que se presentan como situaciones que a veces no sabemos manejar. De entrada, bueno, pues es una pareja que suele conocerse a lo mejor en el trabajo o donde sea, pero que al conocerse, pues, se dan cuenta que cada uno está separado, que ya cada uno se divorció, en el mejor de los casos y con buenos términos, y bueno, pues están buscando ambos una nueva oportunidad, pues, para volver a formar, quizás si es que la relación se establece de una manera formal y sobre todo, pues, muy bien platicada, pues, y ya deciden formar una pareja. Una nueva pareja, una nueva familia. Pero en ocasiones cada uno tiene sus hijos. ¿Y qué hacer cuando cada uno tiene sus hijos? ¿De qué manera se tiene que formalizar una situación? Hace 8 días estábamos hablando aquí en el programa, pues, con el Movimiento Familiar Cristiano, este movimiento que realmente, bueno, pues, los testimonios que nos dieron, nos hablaron dos familias que, pues, tuvieron muchos problemas y que a través de este modelo de reaprender, de volver a enseñar, a hacerse pareja, pues, se recuperan muchas familias. Y entonces empezaron en las redes sociales a hacernos preguntas de que qué pasa con esto y qué pasa con lo otro, no escuché el programa, cómo le puedo para escucharlo otra vez, ahorita ya se los platicaré. Pero de ahí surgieron una serie de preguntas y entonces hoy estamos así como muy dispuestos para poderles dar respuesta a todo esto que ustedes nos preguntan el día de hoy. Pero mientras, vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 16 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también. A esta, su casa, La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-98-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias. Y bien, pues muchas cosas que comentar. Les había platicado que tenemos un pase doble para asistir al circo, el Circo Unión, que está aquí en Amecameca. Y bueno, lo que tienes que hacer es pues decirnos de qué se trata este programa de Consentido Humano. Así es que si tú nos mandas un mensaje aquí a La Voladora Radio al 5540-61-5459 a través del WhatsApp, pues con mucho gusto nosotros te regalamos este pase doble para el Circo Unión. Y pues tiene que ser ya en estos días porque pues se terminan ya las fechas. Así es que si quieres ganarte este pase doble, nada más y dinos de qué se trata este programa de Consentido Humano y con mucho gusto nosotros te lo vamos a obsequiar. Bien, pues ya estamos, y te recuerdo que estamos con nuestro tema. El tema de hoy se trata de ver un tipo de familia que se llama la familia compuesta. Y esta familia compuesta, bueno, pues vamos a hablar hoy de ello porque pues hay muchas inquietudes en las redes sociales. Y antes de irme al corte, yo te decía que voy a poner un ejemplo porque para que tú te des cuenta de qué se trata y de todo lo que vamos a hablar. A ver, unas personas, una pareja, o bueno, dos personas diferentes, pues se conocen, deciden conocerse y cada una de ellas descubre que, bueno, pues ya tuvieron una familia con anterioridad, que tienen hijos, que fueron casados, pero que ya se divorciaron. Y empiezan a establecer a establecer un noviazgo, empiezan a conocerse. Sin duda, este tipo de relación, pues podríamos decir que está como marcada por el aprendizaje y la experiencia que se tuvo en las primeras relaciones de pareja, en donde para algunos la palabra se fracasó. Es como muy determinante para calificar o poner un adjetivo a su anterior relación. Y bueno, pues cada uno se explica de por qué se divorciaron y pues cada quien tendrá sus razones. El hecho es que hoy en día hay muchas parejas que por necesidad, muchas veces, pues tienen ya sea la necesidad económica, una necesidad de pertenencia, una necesidad de darle una nueva familia a los hijos o bueno, tantas y tantas cosas que podrían expresarse sobre pretexto de esta nueva relación. Pues hay parejas, hay novios, hay personas que, bueno, pues cada quien decide si es que se ponen de acuerdo bien y si es que también pues tienen por ahí alguna asesoría profesional, que esto es muy importante antes de que alguien decida casarse o juntarse ya teniendo familias y cada quien sus hijos. Si van a tener una relación o van a formar un hogar, sí es importante, de verdad, que puedan, pues por ahí preguntar con un profesionista, tener alguna sesión, para que puedan ver la objetividad de las cosas y sobre todo de la dinámica de las nuevas familias. Pero a veces las personas cuando vuelven a formar un hogar, las parejas que ya tuvieron otras familias, pues tienen que platicar todo, en realidad todo. Si ya se tienen hijos y quizá a lo mejor en algún de un lado esta pareja bueno, pues tiene todavía responsabilidades con los hijos porque están pequeños, porque tienen que vivir con él o porque se quedan con la mamá o se quedan con el papá. Todo esto lo tienen que platicar. La razón es que en el entusiasmo y en el asunto del enamoramiento a veces no podemos tener así como una visión clara de todo el contexto y todas las nuevas dinámicas que implica el formar una familia cada quien con sus hijos. a veces ponerse incluso de acuerdo para ver, bueno, ¿y dónde vamos a vivir? Puede ser que a lo mejor alguno de los dos ofrezca su casa. Y antes de hacer todo esto, pues sin duda tendrá que platicar cada quien con sus familias y explicarles cuáles son las situaciones. Porque vendrán preguntas como, bueno, ¿y te vas a llevar a los niños? ¿Esa señora va a cuidarlos bien a mis hijos? ¿O aquel señor no les irá a faltar al respeto? Y bueno, surgen una serie de cosas que en ocasiones no las contemplamos. Sin embargo, son una realidad. Entonces, antes de que se casen, generalmente viene una etapa en donde se empiezan a conocer más las familias. Hay algunos, ya sea el señor o la señora, pues tienen la facilidad de poderle explicar a sus hijos, miren, estoy saliendo con alguien, o empiezan poco a poco ahí como a introducir el nombre de aquella persona, me acompañó, voy a salir con ella, y van experimentando estas personas pues el hecho de ver cuál es la reacción de sus hijos, incluso a veces a sus exparejas, bueno, pues dependiendo de las circunstancias suelen mencionárselos o no. Si vienen de una pareja muy violenta, bueno, pues a veces hasta les da miedo que el otro se entere o que la otra se entere que pues tienen una nueva pareja y que bueno, pues intentan rehacer su vida. Entonces son todas estas circunstancias las que a veces se van presentando y que se tienen que ir lidiando con ellas. Estas cosas que a veces dejamos como de lado, que no les damos la importancia, suelen ser justamente eso, las más importantes. Y si nosotros no tomamos en cuenta todo esto, pues hay parejas que de verdad se juntan sin platicarlo y es como si se juntaran sin conocerse. Y realmente cuando ya se conocen, pues ya hasta quieren separarse. La idea es que si en esta segunda etapa de la vida, en estas segundas oportunidades, alguien quiere formar una nueva vida, cada quien con sus hijos, pues sí tienen que pensarlo demasiado. Hay personas que seguramente pues se han juntado en el enamoramiento sin tanta plática y ya en el camino de la vida pues terminan separándose porque no creyeron cómo fuera el otro. En este tema de los hijos, pues hay quienes dicen, bueno, yo me voy ganando poco a poco a tus hijos y tú vete ganando a los míos. Si no tenemos claro dónde estamos, quiénes somos, pues podemos cometer errores como intentar ser la nueva mamá, consejera o amiga de estos nuevos chicos, de estos nuevos niños, y la realidad es que el asunto no debe de ir por ahí. Debe de haber una especie como de respeto, de incluso llamarle a la persona por su nombre, no decirle jamás mamá, porque para que exista eso, para que haya eso, para ser verdaderamente una mamá nueva o un papá nuevo, bueno, se implica cubrir el rol como debe de ser y ese mote o ese adjetivo, pues ganárselo con el tiempo. No es sano entrar con... Yo he escuchado parejas que incluso se están formando y que ya tienen problemas y los oigo hablar y decir, es que mis hijos, mis nuevos hijos, la realidad es que no, sí tenemos que ser muy cuidadosos de esta conciencia, porque no son nuestros nuevos hijos. Justo encuentran enojo por parte de los hijos de la otra persona y encuentran mucho enojo porque los niños no están dispuestos a tener otro papá. Hay niños que, bueno, pues les queda muy claro que el único papá biológico y más si sigue viendo por ellos y más si lo frecuentan y más si cubre las necesidades básicas de ellos, pues no están dispuestos a aceptar a otra persona tan fácilmente. Tiene que ver también con la edad. Entre más pequeños van a ser más aceptantes. Pero si, por ejemplo, decide dos personas juntarse en donde cada quien tiene su familia, pero se encuentran adolescentes, es una situación más compleja y más difícil. Son tantas las variantes que se presentan que por eso en ocasiones se convierte en un asunto de asesoría muy particular. En la asesoría muchas veces suele comentarse, bueno, a ver, ¿tú cuántos hijos tienes y tú cuántos traes a esta nueva relación de pareja en un nuevo hogar? Y cuando empiezan a platicar y hay adolescentes, nos damos cuenta que las problemáticas son diferentes, porque en el adolescente ya está cambiando, ya no es un niño que se le pueda convencer tan fácilmente. La adolescencia tiene como características esta situación de encontrar muchas respuestas a preguntas, pero a lo mejor no se hacen responsables muchas veces de sus palabras y de lo que dijeron, pero ven muchos matices en la solución de algunas cosas. Cuando se les pide opinión, bueno, pues suelen ser como muy extensos en la explicación que ellos tienen y entonces manifiestan emociones y sentimientos de alguna u otra manera que lastima la relación y que en ocasiones puede haber desánimo por parte de alguno de los dos, de las dos personas que quieren volver a formar una familia, esta familia compuesta. Y bueno, pues se frenan un poco y dicen, ¿sabes qué? Ya conocí a tus hijos, ya conociste a los míos a lo mejor están chiquitos y son más dóciles, pero ya creo que los tuyos no se pueden llevar con los míos. Hay personas que ni siquiera se detienen a pensar esto y establecen y les dicen a los hijos, ¿sabes qué? Te vas a ir conmigo o con mi expareja, tú decides dónde tienes que ir. Y entonces consultar con un adolescente es complicadísimo. Desde luego que los niños también, los más pequeños, pues tienen su sentir y su manera de pensar. Sin embargo, hay papás que manifiestan, bueno, pues yo los pude convencer pues, mejor. Ella o él se ha portado muy bien con ellos y pues se los ha ganado o al menos lo aceptan. O ya lo conocían, porque también a veces hay familias ahí como compuestas en donde se tenía una amistad de hace muchos años, se divorcian y entonces se reencuentran. Incluso hasta con noviazgos de hace mucho tiempo, o simplemente por haberse conocido y que hoy en día coinciden con muchísimas cosas. Entonces, eso también como que aligera un poco la situación. Pero cuando no se conoce realmente aquel o aquella persona que va a venir a formar una familia y a veces se hace así como muy a lo express, pues la verdad es que se convierte por ahí en un conflicto. Y estamos hablando ahorita como del asunto sistemático, pero hace falta ver también este asunto psicológico y emocional que repercute en cada uno de los miembros, pero no nada más hay que pensar que cuando una mujer y un hombre se juntan, pues nada más son ellos. No, hay que entender que en este caso vienen con, detrás de todos ellos viene un sistema familiar que influye directa o indirectamente a esta nueva creación de una familia compuesta. Se nos olvida que pues del otro lado se quedó aquella persona divorciada o que murió, que al final termina siendo pues, alguien que representa algo, una persona que estuvo dentro de esta persona. Y bueno, pues tienen que ser muy conscientes de dónde vienen. Esta familia de origen, estoy hablando por ejemplo de los abuelos, de los suegros, en donde los hijos tienen que seguir viendo a la otra familia. Hay parejas en donde me ha tocado estas familias compuestas, en donde de pronto cada quien tiene que establecer nuevas reglas para esa familia, pero a veces las nuevas reglas pues vienen cargadas así como de mucha violencia, de muchas limitaciones de poder y control. Alguien me preguntaba, oye Miguel, ¿por qué siempre dices que los hijos recibimos diferente educación por parte de nuestros padres? Y ya lo he explicado muchas veces y en ese sentido les quiero comentar que nosotros no somos, si el hijo 1 recibió un tipo de educación, el hijo 3 y el hijo 5 son diferentes, reciben educaciones diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, quiero decir que muchas veces escogemos pareja a partir de la forma relacional que tuvimos con mamá y con papá y que es diferente a la de los hermanos. A veces creemos que todos podemos escoger las mismas parejas con las mismas características. Sí puede ser posible siempre y cuando la madre haya sido como muy estable en el hogar y a casi todos les haya entregado lo mismo, desde lo emocional hasta lo material. Y dentro de las dinámicas que se establecen con la madre, pues muchas veces nosotros escogemos pareja. ¿Por qué mencionar esto? Porque a veces cuando nosotros no nos movemos de lo que fuimos con la otra relación y queremos seguir siendo iguales, a veces se termina escogiendo a alguien muy parecido con el cual yo me tuve que divorciar. Y a las personas se les hace un poco increíble esta parte, sin embargo, pronto se descubren y dicen, oye, sí es cierto. No sé por qué razón empecé a tener una relación con esta pareja si era muy parecida a la otra. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 32 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por permanecer. Bien, pues el día de hoy estamos hablando de las familias compuestas. Y pues estamos ahí tratando de analizar las situaciones y cómo se dan y cómo se forman y todo. Y estamos hablando primeramente de la forma sistemática en las que surgen estas familias. Y estas familias, bueno, pues muchas veces son como, algunos son como de sorpresa, porque a veces hay familias que se separan y mucho tiempo ven a cada uno de ellos solos, o inmediatamente se dan cuenta que ya hicieron una nueva familia, pero hay personas que dejan de ver a esas personas y les sorprende mucho el decir, oye, ya te volviste a casar con otra persona, y bueno, pues platícame cómo fue. Y es hasta ese momento en donde cada uno por su lado hace un análisis. Ay, mira, pues lo conocí en el trabajo y se dio así y así. Pero desde los que están afuera surgen muchas preguntas. Oye, pero ¿cómo le hiciste? ¿Por qué tus hijos y los de ella? ¿Y cómo le hicieron para esto? ¿Cómo hicieron este muégano de todos? Y bueno, pues que puedan llevarse bien. O sea, si se llevan bien o se llevan bien, ¿cómo le haces? ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues porque al final sí tiene que haber muchas dudas por parte de las familias que están alrededor. Pero bien, un ejemplo de ello es esto. Una mamá pues tiene problemas con su esposo y ella decide, bueno, pues separarse de él. Ella tenía 4 hijos y estos 4 hijos pues deciden quedarse con la mamá. El hombre es irresponsable, no trabaja, tiene problemas ahí como depresivos y entonces pues se refugia un poco en la adicción y se vuelve una persona irresponsable. Decide la señora salirse de esa relación, le cuesta mucho trabajo separarse, divorciarse, y bueno, pues que incluso hubiera una por ahí por parte de un juez pues algo que le permitiera que la otra persona no se acercara para nada. Y por este lado surge otra persona que tiene, el hombre tiene las mismas problemáticas, pero en este caso pues la esposa también decide tener otra relación, se va a la esposa y se queda el señor a cargo de sus 2 niños. Y estos 2 niños, bueno, pues se quedan solos por un momento. A él le cuesta mucho trabajo, él es como vendedor de seguros, y él le cuesta mucho trabajo pues estar al cuidado de sus hijos. Entonces toma este trabajo de vendedor de seguros porque también lo puede hacer desde su casa, y él se convierte en esta parte de la familia que es el proveedor, que da de comer, que lava, que plancha y todo. Y pues así avanzan en la familia, como que cada quien por su lado. Por alguna extraña razón, bueno, pues se conocen, se reencuentran a través de las redes sociales y empiezan a establecer una una manera de plática. Y pues en esta nueva moda de que se conocen o se hacen novios a través de las redes sociales, le llaman cibernovios, los jóvenes se llaman cibernovios, pues empiezan a verse, a quererse ver, se empiezan a ver, cada uno empieza a platicarse pues cómo es su vida, por qué se divorciaron, por qué se separaron, y a lo mejor las dos necesidades de una, pues parece ser que era como la parte económica que no le rendía, y por el otro lado pues tenía alguien una necesidad de que alguien le cuidara a sus hijos. Pero lejos de estas dos necesidades se establecen una nueva relación y se entienden muy bien, pero no platican mucho al respecto de que qué va a pasar si nos juntamos. Afortunadamente él pues tenía su casa propia y ella pues andaba batallando un poco en ese asunto, vivía con sus papás, pero ellos deciden pues juntarse. Entonces ella habla con su familia, la familia, bueno, pues en un momento dado pues se siente así como muy indispuesta, no quiere que esta nueva relación se dé. Cada quien tiene sus razones, la mamá, los papás, pues no. Principalmente era porque pues no quería que se separara de sus hijos, de sus nietos, que se los llevaran. Querían que se fuera, pero sin ellos, la verdad, pues ella decide que no. Se lo platica a esta persona y él también dice, pues yo también tengo problemas en ese sentido, pero pues bueno, vamos a formar. Habla con los papás, pero fue como un asunto muy exprés. A los 5 meses, pues ellos ya establecen una relación y empiezan a salir. Ahora sí, salimos con los niños, con los tuyos, con los míos, empiezan a relacionarse esos niños. Y hasta cierto punto, bueno, pues no sé, en esta parte del enamoramiento pasan y suceden muchas cosas, muchas máscaras, y dicen, bueno, pues vamos a juntarnos. ¿Qué pasa con esta dinámica de la nueva familia? Fue llegar a una casa, los chicos que venían con ella, fue llegar a una casa y pues entender que era su nueva casa, pues los otros chicos un poco ya recelosos porque pues nos llevamos bien como que en el parque con los otros niños, pero ya en nuestra casa no, porque acomodan a los niños, niños con niñas, niñas, niños con niños y niñas con niñas, y bueno, pues los meten a un solo cuarto, ellos también tienen su recámara, y entonces viene un mere que tenga ahí medio especial, medio extraño, y pues empiezan a jugar los sentimientos y las emociones. Empieza a haber pelea por parte de los niños, pues con mucha voluntad el señor le pide a sus hijos que compartan las cosas con los nuevos miembros, pero estos niños por alguna otra razón son como muy posesivos y pues empiezan a pelear las cosas materiales, los espacios, y los otros niños empiezan con problemas de que no me agarres esto, este es mi juguete, este es mi cuaderno, y entonces se convierte en un asunto de que tú cuidas a los tuyos y yo disciplino a los míos, y esta nueva pareja que tenía toda la buena voluntad de hacer las cosas, bueno, pues pronto se da cuenta que no es tan fácil. Con este amor que ellos tienen, pues empiezan a querer rehacer las cosas, cada quien se compromete a controlar a sus hijos, por ahí establecen una serie de estrategias dentro de la casa como para poderlos separar un poquito y que cada quien tenga sus cosas, pero vamos, es un asunto complicado, muy complicado, y saca a veces lo mejor de uno o lo peorcito de uno. Si la otra persona, alguno de los dos nuevos papás, pues no tiene la habilidad para entrar dentro del rol de la nueva familia y enterarse, bueno, pues a dónde van tus hijos a la escuela y si yo los llevo, quién va a las juntas, vamos, es algo complicadísimo. Entonces estas nuevas familias compuestas pues están teniendo muchas cosas, muchos fenómenos ahí medio extraños, y toda esta historia viene porque hay una, particularmente hay una niña dentro de la familia de ella que estamos viendo al tratarla, una de las psicólogas que nos ayuda en una escuela, pues nos dice que tiene un problema pues básicamente de identidad, y la niña está presentando pues cosas así como muy depresivas, mucha tristeza, primeramente tristeza, ya después ya depresivas, no quiere arreglarse, no quiere hacer muchas cosas de la vida cotidiana, le cuesta trabajo cumplir las reglas, es muy silenciosa. Se da cuenta la mamá que ya estando con la nueva familia, pues ella empieza a cambiar demasiado, pero es demasiado, porque incluso las calificaciones pues ya nada más no le funcionan. Y dentro de todo este tratamiento que le están dando a la niña, se descubre que, pues, la niña no tiene identidad. Y la identidad pues es algo súper importante para nosotros, porque lejos de que nada más sea un asunto de individualidad y que nos permita a nosotros sentirnos que somos parte de o de algo o de alguien, pues esta chica no sabía ni siquiera en dónde estaba parada. Esta chica, bueno, pues cuando se divorcian sus papás, pues ella, por ser mujer, extraña mucho a su papá. Aún así la madre no le permite verla y la niña empieza a enojarse mucho con la madre. Entonces cuando le ponen a otra persona, a una figura masculina como posible padre de familia, pues ella se enoja tanto, no sabe cómo expresar sus emociones, que entonces empieza como entra en este camino de la depresión. Y es que lo menciono así porque qué difícil ha de ser para una niña. Y ojalá y la mamá pues hubiera sido más inteligente como para manejar las cosas, pero esta mamá le dice a esta niña cuando ya viven en esa casa, le dice: este va a ser tu nuevo papá. Entonces pues la niña se enoja, definitivamente no lo acepta, pero esta niña también vio mucha violencia por parte de su papá hacia su madre antes de que se divorciaran, y aprendió a quedarse callada, a no decir nada, porque quedándose callada y no llorar, pues era como solucionar a lo mejor la violencia que a veces también se ejercía sobre de ella. Pero el quedarse callada y no tener por ahí como un camino para poderlo expresar, para podérselo decir a alguien cómo se estaba sintiendo, bueno, pues la puso ya en esta condición. Se nos olvida que los hijos sienten, se nos olvida que los hijos no podemos imponerles una figura paterna nada más de dicho y de palabra. Y el error que comete la madre es justamente exigirle, no, es que tienes que decirle ya, papá, él es bueno, te da para tu colegio, te da para tu comida, te viste y te ha atendido bien, te dio un cuarto, etcétera, etcétera. Los papás ponemos un sinfín de pretextos como para que los niños en automático, por este asunto de que alguien es un proveedor, pues tengamos que decirle papá cuando en realidad pues ni siquiera lo sentimos. Y yo creo que fue gran error de la mamá. Esta niña también, por otra parte, bueno, pues cuando el papá se va, decide divorciarse de su mamá, de su papá, pues le queda al abuelo, y el abuelo pues funge un periodo de tiempo largo como un posible papá. E incluso la niña le dice papá en algunas ocasiones. Entonces tenía su papá biológico y luego este papá pues de sustitución, y aparte que le mencionen que debe tener otro papá, pues se convierte por ahí en un merequetengue, como se dice esta frase, y la niña no sabía ni siquiera para dónde hacerse. Entonces las familias compuestas pues tienen casos como estos con sus hijos, y casos para ellos en particular, terminan siendo a veces familias sí que tienen una dificultad para relacionarse. Si los padres tuvieron una asesoría, los nuevos padres tuvieron una asesoría y plantearon cada quien sus espacios, el respeto para los hijos, para otorgarles el lugar que les toca dentro de cada núcleo familiar. No, a veces se revuelven las cosas, porque otra cosa que le dijeron a esta niña es que mira, los forman en la sala y entonces empiezan a intercalarse. Dicen, a ver, no, ahora tú vas en este lugar. El hijo mayor de la familia de la señora pues era demasiado alto y mucho mayor que los otros niños del señor. Pero intercalan a los niños y dicen, a ver, ¿tú cuántos años tienes y tú qué estatura tienes? Y forman una familia así tan físicamente tan extraña, que esta niña cuando lo platica con la psicóloga dice, es que eso me dolió demasiado. Dice, porque yo siempre fui como que la más chiquita de la familia, de esta familia, y ahora me desplazaron hacia arriba y el más chiquito era otro y dejaron de consentirme. Y eso es otro error tan grave que se hace a veces en este tipo de unión de una familia compuesta. Cosa que no debería de ser y cosa que de verdad lastima y crea este tipo de problemáticas psicológicas en los niños. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, muchas gracias. Pues algunas, estaba leyendo aquí en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco en el Facebook, pues las preguntas en concreto de que nos hicieron. Y pues dentro de una de las preguntas nos dicen, ¿qué sucede cuando cuando una pareja se forma, pero no hay hijos del otro lado, pero sí hay hijos de este, pero el único hijo le ha costado mucho trabajo decirle padre al otro señor? Pues es lo que acabamos de comentar, es que no es un asunto nada más así como de un switch. La vida está llena de procesos, y dentro de esos procesos pues alguien tiene que ganárselo, ¿verdad? Algunas parejas o algún estilo o algún tipo de nuevas parejas, de nuevas familias compuestas, pues sin duda hay quien tiene como un poquito más de poder, y no quisiera pensar que un papá tenga que obligar a un hijo a decirle papá al otro o decirle mamá a la otra persona. No creo que sea por ahí el asunto, tiene que ser un asunto de manera natural. Hay que fortalecer primeramente la pareja, porque pues imagínense que si no somos muy conscientes de que podamos durar muchos años, si yo le digo a mi hijo que va a estar con otra señora con la que a mí me gustó, con la que me enamoré de nueva cuenta, que no es su mamá biológica, decirle y forzarlo a que le diga madre, pues la verdad es que yo no lo veo, yo lo veo más como un daño psicológico. Pero ¿qué pasa si esta pareja al final vuelve a separarse, ¿no? O sea, sí tenemos que ahí como que pensar muchas cosas. Ahora ese niño que se le forzó o esa niña que se le forzó a decirle papá, dice otra vez me quedé sin papá, ¿y qué voy a hacer? También es sano hablar, decían, oye, en unos comentarios que tenemos aquí dice, yo me casé con un gran hombre, yo soy viuda, dice, tuve dos hijos, me quedé viuda muy joven, me quedé viuda a los 32 años, y yo conocí una persona maravillosa, no tuve que decirle a mis hijos que ese era su nuevo papá. Con el tiempo se dieron las cosas, él cubriendo las necesidades básicas de sus hijos y sobre todo en amor y afecto y respeto sobre todo para ellos, pudo ganarse ese asunto de papá. Y dice, en alguna ocasión cuando mi hija salió de sexto, dice ella, le estaba platicando una pequeña historia en un mensaje, dice, cuando sale de sexto se le acerca el maestro, y la niña por sí sola dice, mire, le presento a mi papá. En ese momento mi esposo, dice mi nueva pareja, empezó a llorar. Y pues obviamente el maestro no lo entendió, pero vamos, que la niña por sí sola haya dicho, le presento a mi papá maestro, el señor pues, se conmovió demasiado, porque en un principio no era su objetivo, era simplemente ganárselos, como se dice popularmente, ganárselos respetándolos, cuidándolos, orientándolos, educándolos, desde luego manteniéndolos. Entonces, este tipo de cosas tan maravillosas que también pueden suceder, dice esta mamá en este mensaje, dice, yo me encontré con una persona maravillosa que hasta el día de hoy mis hijos ya más grandes le dicen padre porque realmente se lo ganó. Pues sí, también está esa otra parte. Yo estoy hablando de estas dificultades que a veces se presentan en las familias compuestas, pero también se vale decir esta otra parte en donde, bueno, sí se pudieron llevar muy bien, en donde el que llegó, o si esta familia fue hacia él, pues hizo el papel que le tocaba, que le correspondía, aun cuando él también pues había tenido ya un divorcio, no tuvo hijos, pero pues bueno, pues hay personas que sí se ganan a los otros, ¿verdad? Y aunque no tuvieron, dice en una parte de la explicación, dice, y aunque yo no pude darle un hijo, lo intentamos, pone entre paréntesis, aún así él siempre estuvo a mi lado y hoy lo amo, lo quiero mucho. También existen hombres así. Claro que sí. Sí, qué buen comentario haces. Pero sí, toda esta forma sistemática en la que, bueno, pues tienen que influir las familias, ¿no? Hay otra pregunta que dice, me cuesta mucho trabajo que, dice, soy una persona que también tiene una relación con otra pareja, formé un nuevo hogar y él tiene un hijo y yo tengo otro, una hija. Y me molesta mucho que este asunto de la pertenencia no se dé por parte de su familia hacia mi hija. Aun cuando ya tenemos muchos años y ella ya lo nombra papá, la abuela ha sido muy cruel con ella porque esta abuela le dice, no, tú no eres mi nieta, vete por allá que tú no eres mi nieta. Entonces pues a esta niña le duele a la madre. Esta madre tiene que pues pedirle al Señor, a su pareja, oye, pues pídele a tu mamá que no le diga esto a mi hija porque simplemente la hiere y no me gusta esta forma. Pues sí, también lamentablemente hay situaciones familiares donde la pareja se puede llevar muy bien y pues los hijos se llevan muy bien, pero es lo que les decía hace rato, no nos casamos nada más dos personas, nos casamos con todo un sistema familiar. Y es que, dice en otra parte de este mismo mensaje, pues es que la anterior pareja de mi esposo de alguna otra manera tuvo una buena relación con la abuela, y bueno, pues ahora la defienden y la siguen viendo. Me molesta que la sigan viendo, pero yo no puedo cambiar eso. Esos son arreglos de ellos. Lo que sí me molesta es que, bueno, pues tenga que suceder este tipo de cosas en donde se desprestigia a un hijo y se le llame inclusive bastardo. Y bueno, pues aquí ella se desahoga un poco. Y ¿qué hacer? Pues pedírselo, simplemente comunicarle, decirle, o simplemente decirle a la señora directamente, señora, ¿sabe qué? No me gusta que moleste a mi hija de esa manera. Estoy de acuerdo con lo que usted dice, pues no es su hija biológica ni su nieta biológica. Sin embargo, pues es una nueva familia en donde nos aceptamos y en donde nosotros tenemos nuevas reglas, y entre esas reglas es el respeto. Y más a una niña que tiene una corta edad, pues desde luego que, pues, se le va a generar un rencor hacia la señora. Ya también la niña empieza, aun cuando los papás desean que salude a la señora, pues la niña desde luego pues aprende, ¿no? Pues una persona que siente y ella no quiere, y ahí empiezan por ahí las dificultades. Pero sí, habemos personas que estamos enrolados en esta forma sistemática de estas nuevas familias compuestas y que no nos ponemos en un lugar de respeto, y que a veces, bueno, son maldosos a los tíos o los abuelos y le dicen cosas a los otros hijos. Imagínate si aparte de eso pues son latosos o a lo mejor no son buenos estudiantes, pues quizá eso también a veces promueva, cuando en realidad no debería de ser. Y cualquier niño se le debe de querer nada más por el simple hecho de existir, pero pues bueno, estas son las cosas o las sombras que muchas veces generan las familias compuestas. Bien, pues estos dos mensajes son los que más recuerdo que nos llamaron la atención. Hay como unos 18, 19 mensajes aquí y todavía hay que cargar los anteriores. Bueno, son bastantes, pero todos van así como haciendo preguntas. ¿Qué pasa cuando esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y bueno, pues cada quien platica su experiencia e incluso también debate con algunos mensajes